está sola en el hospital. Casi 9 meses han pasado ya. Sola y afligida, mirando el reloj. Impaciente espera al que van a ser. Prende cigarro.